A ver, silencio. Que aquí el que opina soy yo. ¡Ey! Un ratito, a ganarle al silencio. Llegó el espacio juvenil de la radio. Expresiones. Reportajes. Debates. Todo para hacer escuchar nuestra voz. Hola amigos, bienvenidos a un jueves más de la cabina juvenil. Les cuento que el día de hoy vamos a hablar la plena sobre las artes y oficios quiteños en vías de desaparición en compañía de Catalina Ávila, directora de la Escuela de Arte Quiteño. Mientras que nuestro segmento Cultiva tu Mente nos va a acompañar la banda quiteña Chipote Chillón para contarnos un poco del nuevo lanzamiento de su nuevo videoclip Caramelo. Te recordamos que puedes seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y estamos como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de las noticias nacionales e internacionales, así que te invitamos a visitar nuestra página. Por otra parte, te recordamos que puedes escucharnos todos los jueves a las 18 horas a través de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana o a través de Tunaín. Nos vamos a un corte musical y regresamos con más de La Cabina Juvenil. La basura hay que recoger, tus zapatos y tu tanguita color café. Tu tatuaje se aleja en vano y me cuesta reconocer que con el tiempo iré superando esta talento, destreza, arte y música, cultura en la calle, en la cabina juvenil, cultiva tu mente. Pero también, como lo mencionaste, Ali, el día de hoy tenemos dos grandes invitados y también se encuentra con nosotros miembros de Chipote Chillón, una banda que nos ha acompañado durante muchísimo tiempo, de hecho, desde que empezamos con nuestro programa. Y como ustedes también se darán cuenta, nuestro inicio, nuestra intro de música es, bueno, es una pequeña parte de una de sus canciones, Calimán, así que por eso para nosotros es un gusto, porque Chipote Gillon se encuentra el día de hoy con nosotros. Entonces, ya se está conectando los chicos de Chipote Gillon, si no me equivoco. Estamos esperando unos minutos que se conecte también Villero y también Santiago, que ya se estén conectando con nosotros para poder empezar con la entrevista. Sí, chicos, no se pueden perder esta entrevista y en los comentarios nos pueden dejar las preguntas que les quieren hacer a los chicos sobre su nuevo lanzamiento, sobre sus nuevos temas y cualquier información que quieran conocer acerca del otro tema también que vamos a hablar, acerca de la Escuela de Arte Quiteña. Exactamente, pero ya está con nosotros nuestros invitados de Chipote Gillon, Santiago y también Villero. Así que chicos, bienvenidos. Santiago, estás con el micrófono apagado. Hola, hola, ¿qué tal? Si nos escuchan bien. Sí, a ti Villero te escucho muy bien, pero Santiago no sé por qué. Gracias a ustedes por la invitación. En realidad sí, ya son bastante, es bastante tiempo que estamos juntos, ustedes como programa, nosotros como cocina de ustedes. Y también les agradecemos por esta apertura, por seguirnos, por apoyarnos, han estado en nuestros conciertos, nos han ayudado a difundir y también han sido parte de las nuevas cosas que estamos sacando como Chipote Gillon, así que un abrazo fuerte y a seguir adelante. Bueno, para ir empezando con la entrevista, cuéntenos un poco acerca de este nuevo proceso, del nuevo tema Caramelo, porque ya sabemos que ya sacaron hace unos días el nuevo clip en YouTube, así que cuéntenos un poco cómo fue la producción de este videoclip. Chévere. Sí fue un poco complicado, más por el tema de pandemia. Tuvimos que tomar en cuenta toda esta situación, en cuestión de espacios, en cuestión de mantener siempre la distancia, de cuidar igual nuestra salud y de la gente que estaba atrás de la producción. También temas de movilización, de ver qué día se podía sacar carros, que alguien nos preste el carro para movilizarnos y cosas así, fue un poco complicado. Pero a la final, el equipo que formamos ahorita junto a Big Mama Films, que son nuestros productores audiovisuales, es un equipo bastante sólido, gente que le mete ñeque y con la que hemos podido sacar un producto bastante bueno que lo pueden ver ya en YouTube en calidad de cine. Pero chicos, como les había mencionado, sabemos que van a sacar su nuevo disco, pero también quisiera preguntarles, ¿cómo les fue a ustedes durante toda esta pandemia? Sabemos que fue muy difícil para todos los músicos, para todos los talentos ecuatorianos, fue un poco difícil la situación, algunos grupos se tuvieron que desintegrar lastimosamente, pero ustedes, ¿cómo vivieron o cómo pasaron esta pandemia como grupo? Estuvimos un poco, o sea, aislados totalmente, ¿no? Y en este aislamiento salieron algunas cosas. Antes como banda siempre nos mantuvimos en contacto, conversando, haciendo diferentes cosas. En el transcurso de la pandemia se dieron algunos conciertos vía online para motivar a la gente, más bien, que salga un poco de la rutina del aislamiento. Ahí participamos dentro de un festival latinoamericano en el que también estuvo Mar Azul y otras bandas de aquí de Ecuador, y bueno, fue algo como te digo, bien, bien chistoso, a la vez un reto, pero logramos sacar algunos temas grabándonos todos desde nuestra casa, grabando en los audios en los celulares, después igual nos mandábamos por mail, mezclábamos y los videos grabamos igual, así que fue un reto también para nosotros mantenernos activos dentro de ese contexto de la pandemia y seguir sacando música. Antes nosotros sí nos mantenemos, ha sido difícil sacar cosas, pero bueno, ahí estamos sumando fuerzas entre todos para ver qué más podemos sacar y qué más podemos hacer para mantener la banda viva, que es lo que intentamos. Sí, creo que Santiago ya se logró conectar desde su celular. Así que hola Santiago, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a ustedes, un saludo muy en grande a los años. Sí, a los años que nos volvemos literalmente a los años. Volvemos a tener contacto con toda la fanaticada, con toda la gente que nos ha apoyado, poderles mostrar nuestro trabajo y todo. Y también sí, teniendo unos pequeños problemas técnicos, conspiración dice por ahí, pero nada, Don Buca, por responderle un tweet, creo que ahí ya. Pero todo bien, todo bien. Desde mi Super Nokia 1100. Sí, es importante, la verdad, lamentablemente, como sabemos, el programa es en vivo, así que suele ocurrir cualquier problema técnico, así que no hay ningún problema, así aquí todo pasamos en vivo. Ali. Esa es. Yo les quería preguntar, ¿qué es lo que más extraña de la normalidad? O sea, ¿qué extraña más estar próximo al público, los conciertos, esa experiencia? ¿Qué es lo que más extrañaron en esta cuarentena? Uf, en realidad creo yo que... Todo lo anterior. Y creo que esa conexión con el público, cada toque en vivo es lo mejor, lo que más nos llena es sentir esa alegría, esa algarabía. Y de ahí los afterparties. Eso también. La fiesta como era antes. Más que todo lo que se extraña es la adrenalina, la emoción de poder estar haciendo lo que a uno le gusta después de una semana tenaz de trabajo y de lo que sea. El hecho de poder presentarte frente a la gente que quieres, a tus amigos, frente a gente que no conoces pero te admira por tu trabajo. Es lo chévere y de ahí sí las bielas de después. Yo sí, las artesanales de después, es todo. Ha sido durísimo para un músico. De hecho sí, para un músico es durísimo. Todo eso que ha pasado, el aislamiento, claro. Es como que nos cortaran las alas, pero de a poco, como se ha visto de a poco en todo lado, otra vez se vuelve a resurgir, se vuelve a tomar. Esperemos que todo esto ya algún momento se normalice, más o menos. Claro, como tú lo mencionas, fue tenaz todo el tiempo de pandemia que vivimos, no solo para los músicos, sino para todos. Realmente estar en cuarentena fue crítico en muchos casos. Pero me alegra mucho que ustedes como grupo sigan unidos, sigan haciendo música, tengan metas claras, sobre todo ya están sacando su nuevo sencillo, entonces es chévere saber que ustedes sí aprovecharon tal vez el tiempo en cuarentena, en pandemia, para poder tal vez escribir más músicas y así poder renovarse un poco también y poder sacar un nuevo disco. Así que cuéntenme sobre este proceso también, ¿cómo lograron, quién escribió la letra, cómo fue el proceso durante todo este tiempo para poder sacar este nuevo disco? Yerín. Ya, este tema es un tema que lo teníamos guardado ya hace unos, ¿qué será? Año y medio por ahí que salió el tema, y lo hemos estado así como que puliendo, sacando de justo creo que un mes antes de comenzar la pandemia, comenzamos con el proceso de grabación. Estábamos viendo la otra vez unos recuerdos de lo que te da Facebook. Justo un fin de semana antes de comenzar la pandemia estábamos en el estudio comenzando a grabar este tema. Y fue ese proceso, y comenzamos fueron unos dos fines de semana de grabar y ya, pues de ahí el videoclip lo fuimos pensando estos meses. Este tema surgió de algunas anécdotas, digamos, de la vida que teníamos como estudiantes de esa vida bohemia y nocturna. Qué linda vida, carajo. Media ida al inicio. Recordando viejos tiempos. Exacto, justo en esos momentos se inspiró esta canción. Sí, justamente la cabina juvenil asistió al lanzamiento de Caramelo hace un tiempo. Entonces nosotros también les queríamos preguntar, ¿cuáles son los planes de futuro que tiene Chipote Chillón? Ahorita, bueno, en este contexto de pandemia estamos aliados con como te decía, con Big Mama Films. Ellos son nuestros productores audiovisuales. Lo que tenemos pensado es sacar algunos productos audiovisuales, grabar nuestros sencillos y sacarlo con buen material audiovisual. Estamos buscando locaciones para hacer esto y también por ahí les chismeo un poco, estamos planeando un evento así, claro, teniendo todas las debidas precauciones, pero vamos a tener un evento por ahí. Así que ahí atentos, que se vienen algunas cosas buenas con Chipote. Y otra pregunta, yo vi en sus redes sociales que están sacando una nueva línea de productos, entonces cuéntanos un poco acerca de este lanzamiento. Justo hoy vamos a estrenar esa línea de ropa, se va a hacer. ¡Ah, línea de ropa! ¿Y de quién fue la idea de sacar esta línea de ropa así con la marca Chipote Chillón? Que sí, pega full la marca, así que... ¿De quién fue la idea? No sé, ¿cómo discutieron? ¿Cómo sacó esta idea el grupo como tal? El productor, se llama Esteban Alpuzic. Él está atrás de todas estas ideas locas. Él nos propuso hacer algo de mercadería para que la gente también comparta nuestra visión, nuestra parte visual. Entonces ahí aliándonos con, como entre nosotros hay diseñadores, hay productores audiovisuales, comunicadores y toda la cosa. Aprovechando el talento. Y ahí estamos sacando, vamos a sacar camisetas, mascarillas y gorras en una pequeña instancia. Y hoy en la noche vamos a hacerlo público para que a través de nuestras redes puedan adquirir esta nueva línea de ropa que se llama Cumbia Poder. Chévere, ¿y qué nomás, bueno, qué línea de ropa nomás están sacando? No sé, camisetas, gorras, ¿qué tipo de productos van a hacer? Por el contexto, vamos a sacar unas mascarillas, vamos a sacar también... Bien pensado, ¿no? Vamos a sacar camisetas, vamos a sacar para mujeres igual, puperas, unas blusas y vamos a sacar también gorras. Esas son las líneas. Y está inspirado más o menos la onda visual en el graffiti chicha de Perú. No sé si ustedes conocen un poco de eso. Ahí está inspirado en estos colores, estas tipografías gruesas, colores vivos, entre el tomate, el verde y el amarillo. Ahí gracias fuertes. Chévere. Sí, justamente su nuevo tema creo que es inspirado en esta cumbia de Perú. ¿Nos pueden contar un poco en qué está inspirada la letra de la canción, de qué se trata y cómo es la letra? O sea, ¿cómo es la música, en qué está inspirado? Dale, Santiaguito, ahí, conversemos un poco. A ver, iniciamos, no mentira. El tema es que esta canción es una analogía, primeramente es a lo que todo mundo tiene, su tema de su amor, ese amor que le sacó la madre a uno, que... Todo tiene su amor. Ajá, que a uno por poco hay mucha gente que le ha dejado un rayón en el disco duro, una persona así, y caen en el tema, digamos, del alcoholismo, de las adicciones... caen en un círculo vicioso de depresión. Es una doble analogía a eso, al amor y a las adicciones. Quién sabe, a veces el ser humano somos seres débiles que en nuestros mejores momentos podemos aguantar lo que sea, pero en nuestros peores momentos dejamos que incluso la vida nos acabe. Así que es una, como tú puedes verlo en el video, hay momentos en el que él está con ella. Ella aparece en lugares especiales para él. A la final no se termina sabiendo si en serio él está presente con ella o no, o simplemente está alucinando con ella. Y claro, a la final parece que incluso que por el tema de la borrachera, incluso si nosotros fuimos reales en la chuma que él se pegó. Y así creo que es el día de una persona que está a veces perdido en eso, pero simplemente a la final se puede encontrar otras maneras, ver que es un día diferente, cada día es un día diferente, tal vez este día me fue mal, mañana puede que me vaya bien. Simplemente nos centramos en el mal día de esa persona, en sus recuerdos y en su mente. Chévere, chicos. Ahora sí, quisiera que también me cuenten, bueno, nosotros ya les conocemos, hemos tenido algunas entrevistas ya con ustedes durante varios años, pero quisiera que la gente que nos está escuchando y nos está viendo tal vez conozca un poco más acerca de Chipote Chillón, quiénes son, cuándo empezaron, cuántos integrantes son, y sobre todo un poco de su trayectoria, ¿no? Para que también la gente les esté conociendo, así que adelante, chicos, presentes. Bueno, primero un saludo a Gabriel Chávez, que nos manda ahí un saludito por las redes. Yo soy el villero, soy percusionista de la banda, también soy socio fundador, estoy con la banda desde el 2012, y nos dedicamos a hacer cumbia, ¿qué más les puedo decir? Y Santiago, no sé, o sea, cuéntanos un poco también de Chipote, ¿quién sabe un poco más de la historia, no? ¿De cuándo empezó, hace cuánto empezó Chipote Chido? Esto se conectó a la Maru, él. Se conectó Don Maru. ¿No? Sí, sí, está conectado, pero no. Hola. Hola, Maru, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchan? Claro. Sí, te escuchamos. Ya vean, perdón, recién llego. ¿Cómo están todos? ¿Qué mal? ¿Cómo están, chicas? Gracias por la invitación. ¿Qué más, Amaru? Querían que nos cuentes cuál es la historia de Chipote, ya que estás aquí. Bueno, los Chipote empiezan hace, creo que ya son 9 años, en realidad casi, o creo que ya pasamos los 9 años, con el villero ahí, con Pablito, nos surgió la idea de hacer un grupo de cumbia en ese entonces, y había algunos grupos de cumbia, en realidad, que sonaban estaban la vagancia empezando, estaba Quien Mató a Rosero, Los Guambras Cholos, Cumbia Bartola, algunos grupos que en realidad nosotros, bueno, ya hacemos música hace algún tiempo con otros proyectos también. Entonces, pues siempre teníamos contacto con estos grupos de cumbia, sí, a mí personalmente me empezó a gustar bastante, igual también estaba la onda esta de la cumbia villera, que estaba bastante en apogeo en ese entonces. Entonces, de ahí con el villero, en un paseo que tuvimos, se nos ocurrió la idea de hacer un grupo. Así nació, simplemente. Dijimos, hagamos un grupo, Simón, hagamos el grupo, ya bacán. ¿Cómo le vamos a poner? Y entonces, no sé si fui yo o el villero, pero uno de los dos dijimos, Chipote Chillón, eso suena así como bonito y a cumbia. Y así nació, prácticamente. Y de ahí lo de las máscaras, tiene algunas connotaciones en realidad que se han ido construyendo así poco a poco a lo largo de lo que hemos estado tocando y así. Así empezó, muchachos. Y cuéntanos, ¿cómo ha sido este desafío de estar tanto tiempo juntos? Porque ya son más o menos 10 años que están ustedes juntos. ¿Y cómo ha sido este desafío de durar tanto tiempo juntos? Porque hay bandas que se separan por diferencias. Entonces, ¿ustedes cómo ha sido este reto de mantenerse juntos todo este tiempo? O sea, el grupo ha estado siempre en permanente, digamos, en permanente escena. Pero no es que hayan sido siempre los mismos integrantes. En realidad, creo que de los que empezamos, solo el villero y yo somos así los que en la primera alineación estaban, porque de ahí muchos se fueron integrando, así miembros de otros grupos, amigos, de otros grupos igual cumbieros que fuimos conociendo en el camino. Y es un proyecto que les gustó bastante. A estos amigos también que se fueron uniendo, bueno, que ya no son tan nuevos, porque ya van años igual también. Entonces, no, yo creo que el grupo se sostiene más por las ganas de hacer música de todos. Sí, en un momento creo, bueno, personalmente podría hablar, en un momento sí queríamos que sea algo de lo que pudiéramos vivir en realidad, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su profesión aparte, etcétera, y yo creo que en su mayoría lo hacemos por disfrutar y por tener siempre presente la música en nuestras vidas, siempre. Además de eso, todos también tienen sus proyectos aparte, entonces hacer música, creo que eso es lo que nos mueve a todos. Y claro, como tú lo mencionas, tal vez este es el punto de que a todos les está uniendo, ¿no? La música, porque como tú también lo dices, cada uno tiene su profesión, cada uno tiene tal vez sus deberes aparte, y tal vez solo se unen por la música. Entonces también es algo muy chévere que puedan realmente ustedes transmitir esto al público. Yo quisiera preguntarles, no sé, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que ustedes han tenido durante todo este tiempo? Que nos puedan contar un obstáculo, tal vez no tuvieron el apoyo necesario por parte de otras instituciones. ¿Cómo fue también los obstáculos más grandes que ustedes tuvieron? Creo que el billete, ¿no? Creo que el billete ha sido el obstáculo más grande, porque de ahí, o sea, todo lo hemos hecho. Y ahorita ya viendo, como dice el Iguana, ya como todos tenemos nuestra profesión, nuestro trabajo, de alguna forma nos movemos, también tratamos de meter un poco de lo que ganamos en esto, en mantener el proyecto vivo, en sacar nuevos productos, y eso ha sido lo más difícil, porque ustedes también creo que lo saben bien, es un proyecto que igual ha requiere esfuerzo y dedicación. Claro, y todo se necesita de recursos, pues. Con recursos todo es más fácil, así creo que ese ha sido nuestro único obstáculo, pero creo que de a poco vamos superando. ¿Y ustedes creen que no, con esta pandemia han aprendido a utilizar los medios tecnológicos, por ejemplo, que hemos utilizado, aprendido a utilizar el Zoom, cosas que siempre han habido? ¿Ustedes creen que se puede internacionalizar su música? ¿Sería más fácil con esta nueva modalidad de virtual, no? Tal vez esta nueva modalidad les está abriendo tal vez puertas, es algo más accesible para llegar a un público diferente, tal vez. ¿Cómo también ustedes tuvieron durante toda esta pandemia, como ya lo estábamos hablando al inicio, a adoptar estas nuevas modalidades virtuales? No, bueno, se peleen. En realidad, ¿aló? ¿Sí se me escucha? Sí, sí te escuchamos. Lo que creo yo es que más bien esta pandemia, yo le añadiría también a los obstáculos que nos hemos encontrado. Ya el año anterior, antes de la pandemia, ya veníamos con este proyecto debía desarrollarse, era fugaz porque de ahí queríamos sacar más temas que los tenemos mayores, crear, quién sabe, una mini gira, algo. Sin embargo, ocurrió esto y fue un parón en seco, como bien lo explicó el villero. Justo una semana antes, yo me acuerdo, antes de que anuncien el decreto, fuimos a regrabar unas partes de bajo y de trompeta con un compañero que ya se encuentra en España. Y al día siguiente ocurrió lo del el decreto, ya todo ese confinamiento, fue un parón que recién estamos... estamos otra vez tratando de adaptar lo que ya teníamos planeado a lo que es ahora la nueva normalidad, como le llama la gente. El hecho de que podamos presentar nuestra música a partir de, quién sabe, reediciones que tenemos grabadas entre nosotros y con una calidad de video excelente para ser transmitido al mundo. Recién estamos dos temas en vivo que salieron y de esa manera podemos expandir nuestro horizonte de reconocimiento, que la gente por lo menos hablar de nosotros, se interese en nosotros, aunque sin embargo en el tema musical, uno como músico, el hecho de no poder tocar en vivo sin simultáneo, como lo explicamos. Sin embargo, ahorita ya tenemos que hacer uso de esas nuevas herramientas, adaptarnos, y de a poco, como dije, de a poco, que es que algún momento ya todo se puede ir normalizando, volveremos a estar todos ya en paz y sano, y todo, Dios quiere, Dios del de abajo quiere. Claro, esa es la idea, ¿no? Después de todo lo que hemos vivido durante, ya va a ser un año desde que entramos a cuarentena, que fue el 16 de marzo oficialmente, va a ser un año difícil para muchos. Aún apenas estamos tratando de volver a nuestras actividades normales, por así decirlo. Es complicado y también sabemos que, bueno, que como ustedes lo mencionan, si quieren sacar este proyecto adelante de la música, es un trabajo y un esfuerzo que pone cada uno de los integrantes, porque más allá de vivir ahora netamente de la música, es un poco complicado porque no existe el apoyo de otras autoridades, del gobierno, todo es autogestionado por uno mismo. Entonces también les felicito a ustedes por estar unidos en esto, por seguir con la música. Y también quisiera preguntarles, ya para ir terminando con la entrevista, porque bueno, el tiempo ya es corto, quisiera preguntarles ¿cómo ustedes se ven de aquí a en un año? O sea, ¿qué es lo que se viene con Chipote Chillón? ¿Qué es lo que ustedes quisieran ya para este año que está ya? Ya vamos dos meses de este año. ¿Qué es lo que se viene con Chipote Chillón? O sea, creo que... A ver, o sea, en realidad... yo personalmente, siempre y cuando hagamos música, yo soy feliz. Creo que no, yo tengo como malas experiencias así como planificando cosas o esperando cosas que pasen. Más bien es como ahorita creo que el grupo está centrado bastante en las cosas a menor plazo, cosas así que nos organizamos entre todos, como el video, quizás grabar más temas poco a poco. Ahorita también ya ves que, o sea, la dinámica en las redes, en la industria musical, igual ya no es como de sacar un álbum, ¿no? Sino sacar un single cada cierto tiempo, ir mostrando igual videos, etcétera. Yo creo que el internet ayuda bastante, pero como ahora la demanda es bastante grande, también se necesita pautar, pues, en internet. Entonces, eso también es lo que estamos haciendo como integrantes, es también metiendo plata, así como para llegar a más lugares, porque ahorita solo subir un video, sea en YouTube o Facebook, y dejarla ahí, no es que te ayude tanto, ¿no? O sea, tienes que invertir para que puedas llegar a más lugares. Entonces, eso, o sea, como Chipote, bueno, actualmente estamos en eso, sí, tratando de darnos el tiempo para hacer las cosas que queremos, seguir haciendo música. Y con esta nueva normalidad, sí, ya es un poco también raro esto de no tocar, así como para gente, entonces nos damos las, claro, nos damos las, nos ingeniamos de ahí como para hacer acústicos en vivo, o incluso en la pandemia hicimos algunos videos, así como nos mandábamos los videos de parte a parte, así, y le juntábamos todo, como estaban haciendo algunos grupos, ¿no? Y eso también funcionó, fue una experiencia así súper bacana, y nos invitaron igual a un festival también, con otros grupos de cumbia de otros países, entonces, por ahí vamos, creo que en eso estamos. Chévere. Ya, chicos, ya por último, quisiera que nos cuenten dónde podemos, bueno, nos cantaba Viero que van a sacar su nueva línea de productos, de camisetas, de ropa, de gorras, mascarillas. ¿Cómo la gente puede? Cuéntenos nuevamente sobre esto. ¿Dónde la gente puede encontrar todos los productos? ¿Cómo se pueden adquirir? Precios por interno. Pero sí, cuéntenos un poco sobre este proceso para poder adquirir los productos como gorras, mascarillas y camisetas. Y bueno, para que se enteren de todo lo que está sacando Chipote Chillón y puedan adquirir sus productos, síguenos en nuestras redes. Nosotros nos mantenemos activos en Facebook, tenemos como Chipote Chillón Cumbia, y estamos en Instagram como Chipote Chillón guión bajo este. A través de estas redes nosotros vamos a compartir toda la información necesaria para que ustedes puedan adquirir los productos que vamos a sacar. Y también ayúdennos entrando al YouTube, buscándonos en nuestro canal como Chipote Chillón Cumbia y compartiendo nuestro contenido. Eso es lo que más nos ayuda a nosotros, así que gracias por el espacio, les agradecemos mucho siempre la buena onda y un abrazote para que sigan adelante. Aceptamos las invitaciones y es un gusto conocer sobre sus nuevos proyectos, y ya saben, chicos, vayan a visitar las páginas de Chipote Chillón para que puedan comprar sus artículos, puedan escuchar su nuevo videoclip y ya saben, siempre apoyar al talento nacional. Exactamente, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Les deseamos muchísima suerte. Sabemos que ustedes tienen gran talento, nos encantan sus canciones. Por ende, razones, nuestro intro tiene una de sus canciones, así que siempre cuentan con nuestro apoyo. Voces en Cabina es fan de Chipote Chillón, así que les deseamos muchísima suerte y nos veremos pronto. Gracias, gracias. Gracias. Conversando, ya saben, siempre atentos. De hecho, cuídense. Gracias a todos. Varias voces juveniles opinan, construyen, debaten, dicen la plena. Dicen la plena. En Cabina Juvenil hablamos la plena. Exactamente, pero bueno, ya se encuentra con nosotras Catalina Ávila, gracias por acompañarnos en esta noche, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Diana, Alison, muy buenas noches, igualmente muchas gracias, para nosotros es una oportunidad importante pues también comentarles sobre nuestro largo o arduo proyecto que estamos manteniendo en este momento. Para los que no nos conocen, pues soy Catalina Ávila, yo soy la directora y coordinadora de la Escuela de Arte Quiteño. Es un proyecto que ya lo estamos manejando a partir del 2012. Todo este tiempo hemos venido impulsando y reactivando las artes y oficios en vías de desaparición. Contamos con 10 maestros en los diferentes talleres, como son en el área de maderas, orfebrería, pintura, escultura, todo lo que es caligrafía. En sí, rescatamos, como les digo, todo lo que es artes y oficios. Perfecto, como todos sabemos, es una actividad que no se practica ya mucho en el país y es raro porque la primera escuela quiteña comenzó en el Museo de San Francisco cuando empezó la Real Audiencia de Quito. Entonces cuéntanos un poco qué actividad, o sea, qué cursos ofrecen ustedes al público. Sí, bueno, en 1990 estaba la Escuela de Legarda, luego nosotros los más jóvenes nos graduamos en la Escuela Taller Quito, esa se cerró en el 2012, y bueno, de ahí en adelante pues junto a otros compañeros decidimos retomar el proyecto, juntar a los maestros que en ese momento se quedaron despedidos sin ningún tipo de actividad. Entonces estamos trabajando ya en el Centro Histórico ya más de 8 años. Realizamos los diferentes talleres, porque como les mencioné, es tallado en madera, es algo que igual ya no vas a encontrar en ningún lado, hay muy pocos talleres en sí, a pesar que en la escuela donde yo me gradué Salieron 7 promociones, de cada taller se graduaron 15 chicos en las diferentes áreas, pero hoy en día, lastimosamente, tú no vas a encontrar ejerciendo el oficio. Entonces, es lamentable porque cada vez esto se va perdiendo más. Entonces, nosotros como proyecto también creamos una fundación con el propósito de buscar auspicios, de buscar algún tipo de ayuda, ya sea en materiales. Hemos becado chicos con grandes talentos, obviamente con muy escasos recursos. Entonces, veníamos funcionando súper bien, pero bueno, típico, todos sabemos que la pandemia, pues, cerró muchas cuestiones, muchas puertas, nos obligó prácticamente a migrar a otros sistemas de trabajo, pero bueno, no nos quejamos, nos hemos apoyado mucho de la tecnología. Se puede decir que bien o mal, esta pandemia nos permitió conectarnos con muchas provincias, personas que siempre quisieron tomar nuestros talleres, pero obviamente por la distancia, no iban a poder venir todos los días y quedarse en los cursos. En cambio, como empezamos a dar talleres en línea, tuvimos un excelente, estamos teniendo una excelente acogida en realidad todo el tiempo. Entonces, tanto en Ecuador, también tenemos alumnos extranjeros, alumnos que se van muy, muy contentos, pues porque afortunadamente nuestros maestros poseen muchísimos conocimientos, son maestros que ya tienen 40, 50 años, un poco más de edad, entonces tienen una expertise muy amplia en realidad. Claro, y como tú lo mencionas, ustedes decidieron volver a retomar este proyecto, porque hay que mencionarlo también, ¿no? La arte se está perdiendo, tal vez ya los jóvenes ya no deciden estudiar, entonces es muy importante rescatar y recalcar que existe esta escuela, sobre todo, que está apoyando para todos los jóvenes, personas que deseen estudiar y de alguna forma crear arte. Realmente hay que rescatar que en nuestro país y en nuestra ciudad hay muchísimo talento. También quisiera preguntarles, durante toda la cuarentena, durante toda esta pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿cómo ustedes funcionaron? ¿Cuáles fueron los obstáculos que ustedes se les presentaron? ¿O tal vez fue una oportunidad también que ustedes tuvieron? Sí, en realidad sí fue un poquito el obstáculo por los maestros, porque claro, ellos tenían bastante edad y no podían acoplarse muy fácil al internet, por ejemplo, a enfocarse en la cámara, a trabajar directamente. Ese fue un poquito el inconveniente, tocó a nosotros capacitar un poco, estar mucho más pendiente de ellos, incluso, por ejemplo, al momento que se activaba un curso, teníamos que estar todo el tiempo viendo quién ingresa, quién sale, porque ellos no sabían, pues, si eran los correctos o no. Claro. Y la oportunidad, como les dije, llegamos a dar cursos a muchas personas, a niños, adultos, porque claro, empezó un tiempo muy, muy crítico en la parte emocional, la gente estaba encerrada, ya estaba aburrida de escuchar lo mismo y lo mismo, que todos los días había muchos contagiados, que todos los días pasaba cosas complicadas. Entonces nosotros empezamos a bombardear, lanzando cursos de dibujo, de pintura, de caligrafía, lettering para los niños. Entonces empezamos a hacer como tipo de promociones, como un 2x1, aprende lettering, aprende caligrafía para niños de 8 a 10 años. Luego hicimos grupos más grandes y luego nos fuimos al público adulto. Entonces creo que fue una muy buena oportunidad porque logramos hacer una comunidad bastante grande donde todos ellos nos siguen felicitando en redes, algunos ya se han dado la oportunidad de viajar porque ahora ya estamos trabajando presencial, entonces llegan y siempre nos dicen, fue genial tal profesor, fue increíble tal clase, híjole, usted le arregló la vida a mi hija, porque decía, mi hija escribía horrible, dice, pero créase que usted le arregló la vida a mi hija, gracias mi hijita, que gracias. O sea, esas experiencias pues también son gratas para nosotros porque nos damos cuenta que todo lo que se viene trabajando no es en vano, cada vez aprendemos cosas nuevas, pulimos y con esto pues igual seguimos enseñando estas técnicas para los chicos que por ejemplo cuando yo les contaba la historia de la Virgen Delegada, yo les decía, ¿ustedes saben quién es? Algunos me decían, sí, profe, a la iglesia, sí, les decía, ¿saben por qué tiene alas? No, profe, ¿saben de cuántas piezas está compuesta la Virgen de Conecina? No, profe, entonces como que, ¿en serio? Se va perdiendo. Claro, se va perdiendo, lastimosamente en los colegios, en las escuelas, y cuando hablamos de arte, te dan algo muy, muy básico, o sea, es como, bueno, coja y pinte usted, desarrolle su creatividad y ya, bueno, pues no se encargan de cultivar esto que no debería pasar, o sea, porque en otros países, pues, el arte es muy, muy bien acogido, desde niño siempre te están hablando del arte, de la historia, de materiales, de pintores importantes, todo eso, pero aquí es muy poco, entonces nosotros con estos cursos hemos hecho eso, pues contarles cuándo empezó la escuela quiteña, los maestros más relevantes, las obras que se destacaron, cuántas obras salieron del país, cómo se refería el rey Carlos en referente a Caspicara, cosas así, entonces la gente, incluso adultos dicen, ¿en serio? No sabíamos, entonces. Como te digo, ha sido una desventaja al inicio, pero no nos podemos quejar. Nosotros muy, muy contentos pues con ese equipo que contamos hoy en día. Trabajamos muy fuerte para que al fin de mes todos los maestros ganen algo, porque ellos son excelentes en su área y no se ven haciendo otra cosa en realidad. A lo menos ahora que la situación económica está complicada, los desempleos, entonces mucho menos pues se verían en otras áreas. Sí, justamente vivimos en una época que estamos muy apegados al tema tecnológico, al celular, a la computadora, y no nos dedicamos a utilizar esos medios tecnológicos para investigar sobre la historia de nuestro país o nuestra ciudad. Yo, por ejemplo, soy amante de los museos, y justamente en el convento de San Francisco, en una de las exposiciones te explican quién fue el creador de la Virgen del Panecillo, la Virgen de Legarda, más conocida como la Virgen del Panecillo, y también del maestro Bernardo de Legarda, que es el creador de esa obra. Y también justamente salió de esa escuela de quiteña. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido este proceso de, por ejemplo, los niños, de enseñarles esto de la escuela quiteña, de enseñarles acerca de la pintura, acerca de esos oficios que antes se practicaban y ahora es muy poco. Entonces cuéntanos un poco cómo ha sido esto de enseñarles a los niños este proceso de pintura. Sí, en realidad lo primero es ser muy ameno, muy... ¿Cómo se diría? Primero tienes que serte amigo de los niños, porque claro, algunos niños están como, ¿para qué no estás en el celular? ¿Para qué no estás en el computador? Ya, te puse este curso. Entonces, como que, bueno, está bien. Por obligación, ¿no? Exacto, pero nuestro trabajo es en sí, vengan obligados o no obligados, todos tienen que salir felices. Entonces, primero hay que hacerse amigo de ellos y contarles, hacerles preguntas, entonces decirle, ¿te gustaría seguir aprendiendo de esto? Les mandabas tareas, les decías, bueno, mañana me investigas qué es el pan de oro, por ejemplo. Ya, profe. En la siguiente clase siempre le mandabas a consultar cosas, entonces eso de alguna forma siento que es bueno, porque capaz que si no se había esta oportunidad, no sé si alguien le ponía a investigar, no sé, pero se les dejó tarea. Nosotros tenemos los grupos en nuestro WhatsApp, entonces siempre estamos mandándoles los nuevos talleres que hay, entonces muchos de ellos ya se han acercado al Quicentro, han venido a tomar presenciales, como saben decir, gracias profe, yo sí quería tomar con usted, yo sí quería conocerle, o al profesor, entonces ellos desde chiquitos ya empiezan a verle de otra parte el arte, no es como que, ay, ya, ¿qué más tocaba? Sino es como, por obligación, gusta, sino ya. Sí, me gusta, incluso van por dibujo y le ven al profesor tallando, entonces dice, yo puedo hacer eso, le digo, claro, pero ahora estás un poco pequeño porque, mira, estas herramientas son un poco cortantes, te vas a lastimar, pero cuando vayas creciendo tú puedes hacer esto, pero mientras tanto pule esto, trabaja. Entonces, ya les mandas con ese bichito a investigar, a que en algún momento, pues, porque muchos, a lo menos hay muchos niños que tienen demasiado talento, ellos yo creo que ya su vida está, su destino está trazado, porque son pequeños y, como yo digo, por poquito y le dan clases al profesor. Entonces sí, es importantísimo seguir cultivando esto. Las escuelas, los colegios deberían, bueno, ahora no sé realmente por el este, pero sí se debería haber hecho antes, se debe seguir haciendo luego cuando mejore la situación. Es como llevar a plazas, pedir que en las plazas se pongan a pintar, cosas así, hacerle más visible el arte, hablar más de historia, mandarles investigaciones, pero no como castigo, sino como que mira, así era en esa época. Exactamente, creo que eso es lo más importante, ¿no? Tratar de enseñar a los niños de una forma distinta para que aprecien, para que valoren y sobre todo les guste muchísimo el arte, la cultura, la historia de nuestra ciudad, de nuestro país, que es muy rica y él realmente se está perdiendo por este tema de la pandemia y la cuarentena. Creo que ya no ha habido esa oportunidad, como tú la mencionas, de poder salir a un día de campo, tal vez salir al centro histórico, que era un recorrido que te... Yo recuerdo que hacían eso en la escuela y en el colegio. Tú salías al centro histórico y te enseñaban un poco de la historia, ¿no? De las iglesias, un poco también de hasta para uno también decir, bueno, yo conozco mi ciudad y sé tal vez un poco de historia, ¿no? También quisiera preguntarte, ¿cuáles son los proyectos que vienen a futuro para la Escuela de Arte Quiteño? ¿Cuáles son sus nuevos proyectos para este año? Bueno, como te digo, hemos venido trabajando todo este tiempo, estamos haciendo muchos lazos, uniendo fuerzas con embajadas, con ciertas empresas. Bueno, gracias al trabajo, gracias a Dios, gracias a los esfuerzos, a nuestros alumnos que siempre nos están recomendando, siempre están refiriéndose muy bien en las redes, felicitándonos, entonces... Eso ha sido un punto importante. A nosotros en este momento nos está apoyando la empresa privada, como es la empresa acá. Por cierto, muy agradecidos porque gracias a eso, gracias a estar en el Quicentro Shopping, pues también nos permite tener un sustento para que los maestros no se queden despedidos. Entonces, los proyectos son como ir haciéndole esto más fuerte, más consolidado o más serio, si cabe el término. Ya estamos viendo para hacernos un instituto, una academia o un centro de formación artesanal. Entonces, claro, hay que ver en cuál de esos encajamos, cuáles son las normativas, todo lo que conlleve para ya volvernos algo mucho más formal, donde tengamos cursos para emprendedores, que ya no sean cursos solo como que vienes, te quedas unas 8 horas y chao, sino como que entres desde cero, por ejemplo, que te hagas un emprendimiento de textiles, de que vayas trabajando a la par con cuero, con orfebrería, y si por ahí puedes meterle algo de tallado en madera, o si puedes meter algo de policromía. Entonces, formarte también, tenemos, aunque es una escuela clásica, también contamos con la parte de lo que es el diseño, que es muy importante, porque, claro, lastimosamente en la parte artesanal todo se vuelve trillado. Nosotros lo que queremos es romper un poquito eso, entonces que se haga cosas con diseño, que se tenga un concepto, que se marque la diferencia para que también no se quede todo estancado, se vuelva a abrir, se abra una oportunidad afuera especialmente. Entonces el diseño va a ser muy importante en estos nuevos emprendimientos. También vamos a tener la parte de contabilidad, de la parte administrativa, que esa es otra cosa que se sufre mucho cuando uno se estudia arte o se hace artesano, ¿no? No sabes nada de facturación, nada de números, entonces hay las falencias también. Lo que queremos hacer eso, nosotros ofrecerles vitrinas para que cuando salgas de ahí, el otro punto malo es que tienes que rentar un local, es muy caro, entonces es otro punto negativo. Entonces nosotros ofrecer vitrinas para que exhibas tu producto. Y aparte de eso, también estamos ya estamos ya armando una parte de lo que es marketing, que es otra parte que es vital. Lastimosamente, si tú no te muestras en redes en eso, puedes hacer muchas cosas lindas, pero de pronto nadie te vea. Entonces, vamos a reforzar todos esos puntos para que seas un artesano o un artista con éxito, porque si no, no tiene mucho sentido quedarte 3-4 años para que luego desertes y te dediques a otra cosa. Entonces, es una cosa que la tenemos que evaluar, la tenemos que replantear, y ese es nuestro proyecto, no a muy largo plazo, es a corto plazo en realidad. Entonces, ese será como nos manejemos, yo qué sé, dentro de un año máximo ya debe empezar todo este propósito. Perfecto, es muy chévere que podemos transmitir nuestros conocimientos de los emprendimientos y que esto no se pierda. Es lo más importante, que estas artes y estos oficios no se pierdan y continúen siendo parte de la identidad de la ciudad. Y te quería preguntar otra cosa. Actualmente, ¿qué cursos tienen? Porque yo vi en sus redes sociales que tenían cursos de escultura, de restauración. Cuéntanos un poco acerca de estos cursos que se vienen en este mes. A ver, en este mes recién acabamos de salir de un taller de caligrafía. En este momento estamos con talleres de caligrafía en línea. Como tenemos varios profes, tenemos 2 o 3 profesores repetidos de cada área, entonces nos podemos abastecer para dar en línea, para dar en el centro, para dar en el quicentro. Entonces, ahorita estamos con caligrafía. En el quicentro estamos trabajando presencial con varios talleres. Por ejemplo, trabajamos, depende de ciertos días, ciertas horas. Estamos con dibujo, estamos con pintura. Pintura hay varias áreas, hay acuarela, acrílico, hay al pastel, al óleo. Entonces, en pintura tenemos como 4 áreas. Entonces, la gente ahí elige, decide la que más le atraiga. También tenemos la de caligrafía. Igual se divide en 3 partes, como es el lettering, la gótica y la inglesa. Entonces, igual hay para todos los públicos. Tenemos el de joyería y madera. Y tenemos el detallado. Entonces tenemos 7 días de los cuales trabajamos en la mañana, por la tarde y fines de semana. Entonces eso se hace grupos y cada 2 semanas volvemos a tener un nuevo grupo. Perfecto. Yo quisiera saber también cómo la gente puede inscribirse a estos talleres. ¿Cómo les pueden contactar? Tal vez por redes sociales, tal vez algún número de contacto. Sí, por ejemplo, en este momento estamos con un taller, es cómic, es súper lindo, hicimos un video bien bonito, les invito a que lo revisen en Facebook e Instagram. Entonces, ese taller está activo, pueden visitarnos siempre en Facebook e Instagram, van a ver todas las cosas que hacemos, los cursos que están en ese momento. Igual, en Facebook está nuestro teléfono, entonces ahí está, con todo, es el 098-430-1445, ese es nuestro teléfono, lo van a encontrar en Facebook principalmente. Entonces nos pueden escribir a WhatsApp, nos pueden llamar, o nos pueden hacer cualquier tipo de pregunta, nosotros pues inmediatamente vamos a estar respondiendo sus inquietudes. ¿Y los cursos son para qué edades y hasta qué límite de edad tal vez tienen o desde qué edad están empezando? Tenemos por grupos, o sea, trabajamos con los grupos de los niños, los más pequeñitos, trabajamos incluso desde los 5 hasta los 8 años, a veces hasta los 9. Entonces, es un grupo de pequeños y de ahí nos vamos de los de 10 hasta los de 15 años. Y de ahí ya trabajamos de los de 16 sin límite de edad. Entonces, como les digo, todo eso se arma al momento de que haya el acercamiento con el interesado, entonces le preguntamos qué edad. Y nosotros, como ya tenemos calendarios establecidos, entonces le decimos, mire, para tal curso tenemos esta fecha, o para los niños tenemos estos días. A veces nos dicen, no, es que ese día no me conviene, entonces cuénteme qué día, cómo está. Entonces le registramos y vamos haciendo, buscando más chicos. Entonces al momento que ya tengamos unos 3 o 4, ya abrimos el taller y pues ya pueden empezar la clase. Ah, perfecto. Entonces ustedes también les están adaptando también a las necesidades, al horario tal vez de que los estudiantes puedan ir a los talleres. También quisiera ya por último, para ir finalizando con la entrevista, que nos dejes una invitación para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo, para que se interesen y puedan también participar y puedan inscribirse a los talleres que ustedes están ofreciendo en la Escuela de Arte Quiteño. Claro, primeramente pedirles que nos sigan siempre en redes, ahí ustedes van a ver todos los talleres que están activos, los que se han dado y los que ya vienen a futuro, pero si tienen alguno puntual, igual, nos ha pasado que como es una escuela clásica, dicen, no, pero yo quiero hacer algo contemporáneo, yo quiero hacer algo, un minimalista. Todo. Nosotros tenemos los profesores que tienen todos esos conocimientos, tanto a lo clásico como a lo moderno, entonces no tenemos ningún problema. Entonces, invitarles a que siempre estén visitando nuestras redes. Si pueden, igual pueden acercarse al Quicentro Shopping. Ahí tenemos una galería, que hay unas hermosas obras, tanto en pintura como escultura. Y sobre todo, pues, anímense. El arte hoy en día ha sido la mejor terapia que nos pueda pasar a todos, porque lastimosamente vivimos en este sistema de internet que nos metemos, como dicen los jóvenes, a pendejear. Entonces yo creo que si se inscriben en talleres presenciales o en línea, el resultado va a ser muy bueno, ustedes van a salir muy contentos, nosotros siempre vamos a estar apoyándoles, dándoles seguimientos, porque incluso cuando se terminan los cursos nos siguen preguntando dónde consigue el material o por qué esto, para qué aquello. Entonces nosotros no nos cerramos, siempre estamos, ya hacemos la comunidad, ahora hoy en día somos ya más de 20.000 personas y todo el tiempo estamos respondiendo. Somos como 6 personas que estamos respondiendo cualquier tipo de inquietudes. Entonces, eso es lo lindo, que cuando ustedes ya se inscriban, pues, como yo le digo, ya somos uno más. Entonces, bienvenidos a todos. No se van a arrepentir de tomar nuestros talleres. Tenemos los mejores maestros. Disculparán si soy un poquito egocéntrica, pero siento que tenemos unos excelentes maestros. Tienen una facilidad también de llegar a los chicos. Si son aburridos, igual con nosotros no se seguirán aburriendo. Entonces, hacemos una comunidad de amistad, de confianza, de seguridad. O sea, que no te sientas mal. Y si de pronto no te gustó ese taller, te damos la oportunidad que visites todos los otros talleres, que converses con el profe. Pues, y si te quieres cambiar, no tenemos ningún problema. El punto es que salgas feliz. Perfecto, muchísimas gracias, Catalina, por acompañarnos en esta noche, por contarnos un poco más acerca de todo lo que están realizando la Escuela de Arte Quiteño, que me parece súper bueno que ustedes estén con la iniciativa de querer volver a, o sea, sobre todo, ¿no?, rescatar el arte y la cultura, y más que todo, como lo acabaste de mencionar, dejar de un lado la tecnología, un poco las redes sociales que tanto nos invaden con muchos videos, con muchas cosas que tal vez no aportan mucho a nuestro conocimiento. Entonces, tal vez irnos por un lado más intelectual, de cultura, de arte, que nos va a divertir, nos va a gustar, vamos a aprender, y sobre todo vamos a hacer algo diferente, ¿no? Porque tal vez eso nos relaje, sobre todo en esta cuarentena, en esta pandemia que hemos vivido, es muy bueno tener estos tipos de diversiones, ¿no? De distintas diversiones de arte que te gustan y sobre todo que te hace querer más aprender, querer sobre todo aprender más sobre la cultura de nuestra ciudad, ¿no? Así es. Entonces, bueno, les recalco nuevamente, en este momento estamos con el taller de cómics. Es un taller súper interesante, cómo lo vamos a desarrollar. Bueno, aprovechando este medio, pues a las personas que nos llamen y nos pregunten por esto, por estar en esta ventana, en este medio, pues les vamos a hacer un excelente descuento, así que yo creo que es una buena oportunidad para que conozcan nuestro trabajo, y si alguno ya recibió un taller similar, pues va a ver que va a aprender siempre algo diferente, porque todo el tiempo se aprende cosas diferentes, porque cada artista tiene su propia esencia de enseñar. Eso es, hay que seguir muy positivos, está bien usar la tecnología, pero despejemos la mente, estudiemos, investiguemos y ya, el arte es la ventana para liberarnos de todo el estrés, del mal humor, de a veces pelearse con la familia. Entonces, mejor ponte a dibujar, ponte a pintar, investiga y búscanos, pregúntanos, nosotros vamos a estar ahí porque sabemos cómo es esto. A veces son miedos, inseguridades, que no, yo no de poder, que de gana, voy a perder tiempo, no, eso es una cosita que se nos ha metido en la cabeza, pero no pasa más que una cosa sencilla. Muchas gracias por este momento, pues, chicos, la escuela es su casa. Muchísimas gracias. Chao. Amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de este programa. Les queremos agradecer por escucharnos y sintonizarnos. Les quiero recordar que pueden seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, como La Cabina Juvenil. Ahí estamos subiendo contenido diario de noticias, de redes de IGTV, así que les invitamos a visitarnos. Por otra parte, les quiero recordar que nos pueden escuchar todos los jueves a partir de las 18 horas a través de la Radio Casa de la Cultura 940 AM o a través de la aplicación de TuneIn Radio Casa de la Cultura. Nosotros somos La Cabina Juvenil, creando espacio, rompiendo silencios.